Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Siempre he procurado imponerme leyes que solo entren en vigor cuando me sea imposible violarlas. Georg Christoph Lichtenberg. Muy buenas tardes a todos, es un placer acompañarlos en esta tarde de sábado aquí en Radio Nicolaita. Este es el espacio de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Italia y Marco. Les recuerdo que pueden contactarnos en la red social Facebook como Comunidad Filosofía UMSNH o también como Comunidad de Filosofía. Tampoco olviden consultar la página web oficial en la dirección electrónica filos.umich.mx para enterarse de todo lo que ocurre en nuestra comunidad académica. Radio Sofía llega a todos ustedes a través de las frecuencias de Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM, mediante internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Iniciamos con el poema El Pino de Ana Carolina Amézquita Pineda. Dicho poema lo pueden encontrar en la antología poética Corre y se va con, publicada por el taller de creación literaria Ramón Martínez Ocaranza. Poiesis. El Pino. Recepción de ausencia, espera de ancianos, gustosos de magnolias, de seda fría. El bosque de tus ojos petrifica recuerdos, pinta señuelos en su vientre de sal. Su cabello de nido duerme en el cuerpo fresco de pino, entre caricias verdes. Tu aliento me transporta en viajes de nieve, caída libre, mi horizonte fértil en neblina. Poiesis. Continuamos en Radio Sofía, hagamos una pausa musical como previa a la entrevista que les tenemos preparada. Escuchemos un poco del tributo a la agrupación británica King Crimson a cargo de David Cross, que interpreta su estilo Exiles. Dicha pieza y varias más las pueden escuchar en el disco Schizoid Dimension, A Tribute to King Crimson. Thank you. to go. My trail was laid too slow behind me. To face the call of fame or make a drunkard name for me. Oh, now this better life has brought a different understanding. And from these endless days shall come a broader sympathy. Although I count the hours, to be alone's no injury. My home was a place. Entramos en los terrenos de la reflexión filosófica y a propósito del Cuarto Congreso Internacional Javier Zubiri, acaecido en los días anteriores, tuvimos la oportunidad de platicar con el Dr. Rafael Antonio Antolines Camargo, catedrático de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. Vamos a la charla. Polis. Encontramos en el Cuarto Congreso Internacional de Javier Zubiri, el cual se llevó a cabo en esta ciudad de Morelia, en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas, los pasados días 27, 28 y 29 de agosto. El día de hoy nos encontramos con el profesor Rafael Antonio Antolines Camargo, quien es el director del doctorado en filosofía en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. Buena tarde, profesor. Es un placer tenerlo aquí en Morelia. ¿Qué tal le ha parecido este congreso? Bueno, antes quisiera presentar un respetuoso saludo a toda la comunidad de audientes de esta importante emisora universitaria. Bueno, la pregunta es cómo me he sentido en la ciudad de Morelia. Sí. Bueno, pues yo tenía alguna referencia de la ciudad de Morelia a partir de la Declaración de Morelia, que fue sobre filosofía de la liberación y filosofía de la independencia. Una declaración que fue liderada en su oportunidad por ese célebre filósofo latinoamericano Enrique Dussel y que contó con la colaboración de destacados intelectuales mexicanos, pues que señala una hoja de ruta para la filosofía y en particular para la filosofía latinoamericana. Bueno, esa era la referencia que tenía de Morelia. Y ahora, estando ya aquí estos días de paso en este Congreso de Filosofía, pues me he dado cuenta que es una ciudad espléndida, pero no solamente espléndida por su bella arquitectura, que ha hecho que la nombren Patrimonio de la Humanidad, sino también por sus gentes. Las ciudades son lo que son, no por su arquitectura, sino por su gente. Y en la gente de Morelia, al igual que en la gente de México y de muchas partes de América Latina, lo que vemos es un sentimiento muy especial de acogida que lo hacen a uno sentirse como en casa. Muchísimas gracias, profesor. El Congreso, ¿qué sabor de boca le ha dejado el Congreso? Bueno, el Congreso de Zubiri es un congreso que reúne, digámoslo así, a personas que han dedicado buena parte de sus vidas a estudiar el pensamiento de Zubiri y que han logrado importantes atisbos para dilucidar el potencial explicativo del pensamiento de Zubiri para el estudio de la realidad en general, pero también, a mi modo de ver, para nuestra realidad actual colombiana y latinoamericana. Pues en esa perspectiva, aquí venir a este congreso, al igual que en los otros congresos de Zubiri que se han realizado en Madrid, en San Salvador, en Valparaíso y ahora aquí en Morelia, pues es un evento importante porque permite que nos reunamos todos los que tenemos intereses filosóficos en el pensamiento de Zubiri, pongamos en común nuestros avances en investigación, pero también nos enriquezcamos con lo que otros han investigado o están investigando. Profesor, una preguntita más, ya entrando más en materia filosófica, ¿cuál es la razón por la cual usted decidió hacer un estudio sobre Zubiri? ¿Por qué lo estudia? ¿Por qué es importante estudiar a este filósofo? Bueno, yo estoy estudiando a Zubiri desde el año 1986. Tuve la fortuna de conocer al profesor Germán Martínez Argote, quien dirigió mi trabajo de investigación en la maestría en filosofía latinoamericana, y él fue prácticamente quien me enrutó en el pensamiento de Zubiri. Bueno, ¿por qué lo he encontrado significativo? Pues lo he encontrado significativo por varias razones. Por un lado, pues porque es filosofía escrita en lengua castellana, y esa proximidad tan importante es un asunto interesante para los desarrollos teóricos que podamos hacer de la filosofía en América Latina y en general en Iberoamérica. Desde luego, el criterio lingüístico no es el único criterio. Ya cuando se adentra uno en el pensamiento de Zubiri, lo que entiende es que Zubiri le permite entrar en un diálogo fecundo y abierto con toda la tradición filosófica. Zubiri es un maestro enorme que de alguna manera le facilita a uno la comprensión de la filosofía universal desde los griegos hasta hoy. Y digo porque la filosofía de Zubiri se construye siempre a partir de un diálogo con la tradición filosófica, digamos con la historia de la filosofía. Para Zubiri, la filosofía no parte de cero, sino que siempre se produce a partir de un diálogo con la tradición. Zubiri es conocedor de la tradición, de los grandes autores de la filosofía, pero de otro lado, también Zubiri, en sus etapas de formación, bueno, que son básicamente tres según veo yo, aunque en el libro Naturaleza, Historia, Dios, en el prólogo a la traducción inglesa, Zubiri solamente se refiere a dos etapas. Bueno, yo personalmente pienso que son tres, una primera etapa de inspiración fenomenológica que está bajo la influencia de Husserl. Es una etapa de formación. Le sigue una etapa llamada ontológica, en la cual está bajo la influencia de Heidegger, que es una etapa de maduración, y posteriormente ya una etapa propia, que sería la etapa de madurez y que conocemos como etapa rigurosamente metafísica, que es donde se produce su gran aporte intelectual, en el sentido en que nos permite una superación, por un lado, de la fenomenología de Husserl, pero también de la ontología de Heidegger, asentado en una categoría fundamental, que es la categoría de realidad. A partir de subir aprende uno también a superar ciertos falsos dualismos en los cuales ha venido gravitando la filosofía desde los antiguos griegos. Por ejemplo, el dualismo inteligir-sentir. Frente a lo cual, pues Ubiri propone su inteligencia sentiente, que atraviesa por tres momentos. El primer momento de esa inteligencia sentiente sería la aprehensión primordial de realidad. El segundo momento sería el de la intelección campal, que es propia del logos. Y el tercer momento o modo ulterior de la inteligencia, que sería la intelección racional. Pero además de permitirnos superar ese dualismo de tipo epistemológico, también nos ayuda a superar un viejo dualismo que viene gravitando desde los tiempos de Platón, el dualismo cuerpo-alma. En filosofía hemos regularmente entendido que el hombre es unión de cuerpo y alma. Subir lo que propone es que el hombre no es un unión, sino que es unidad primaria y radical de organismo y psique, donde todo lo somático, el cuerpo, está psiquizado y todo lo psíquico está somatizado. Bueno, y otra serie de atisbos importantes que hace en su libro sobre la esencia y posteriormente en su libro Estructura Dinámica de la Realidad, donde se recogen, por un lado, grandes preocupaciones de la filosofía occidental, pero también grandes intuiciones del pensamiento de Zubiri, a partir de, por ejemplo, precisar los distintos horizontes de la filosofía occidental, que es lo que trata en su libro Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, donde a partir de la idea de horizonte, pues va esbozando también su propia filosofía. Muchas gracias por su aportación, profesor Rafael. Le doy la bienvenida a esta ciudad de Morelia. Polis. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía, el espacio de la Facultad de Filosofía. Escucharemos ahora a la agrupación española de jazz fusión Magui y los Sirénidos con la pieza Guaguancó, que aparece en el disco Problemología. Ya llegó Diego Guerrero. Vamos a darle al guaguancó. La la la la la la la. Mi alegría, no, no. ni la capacidad de reírme todos los días, de darle el punto a la vía. No frustres mis ganas, tú déjalas en paz. Y en paz, y en paz, y en paz. Y cuando sueño lejano, difícil de alcanzar, tú no me das la mano, qué malo. Ay, qué malo. Y caigo una vez más y cuando sueño. Difícil de alcanzar. Deja que me equivoque, tú no te sofoques, déjame saborear. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Quinto, levanta. Si yo no tengo nada, tú no frustres mi alegría, mi alegría, mi alegría. De reírme todos los días, de darle el punto a la vía. No, no, no frustres mis ganas, tú déjalas en paz. ¿Cómo? Y cuando sueño lejano, difícil de alcanzar, difícil de alcanzar. Deja que me equivoque, tú no te sofoques, déjame saborear como saboreo a la mano. Deja yo que me equivoque, tú no te sofoques, déjame saborear. De la verdad te crees el dueño, no sigas en el empeño de mi sueño estropear. Deja que me equivoque, tú no te sofoques, déjame saborear. Nunca tuve yo un solar, por eso nace esta rumba y en la calle, en la calle principal. Me equivoqué, tú no te sofoques, déjame saborear. Yo no tengo quien me avale, pero si escucho la clave, me dispongo a disfrutar. ¡Agua! Ya que me equivoqué, tú no te sofoques, déjame saborear. Solo te pido una cosa, déjame saborear. Sienta en el sofá, déjame saborear. Como decirle que no a la más guapa, déjame saborear. Como los chocos con papa, déjame saborear. Como cantar en la ducha cuando nadie te escucha, déjame saborear. Díselo, Dieguito, déjame saborear. Como saborea un corrupto las elecciones, déjame saborear. Pa' que el quinto rompa los pregones. Despedirnos, no sin antes desearles un excelente fin de semana. Muchas gracias por su compañía. Los dejamos con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Radio Sofía, el lugar de tus pensamientos.